ojos de color de miel, porque en tu mirada yo vi reflejado todo tu amor. Y será por eso que yo para siempre quiero estar con vos. Por eso te pido que pasemos juntos la prueba de amor. Estaremos siempre muy enamorados, solos tú y yo. Y en las vacaciones pasaremos juntos toda una semana, los dos muy felices buscando el futuro para nuestro amor. Siete noches de amor. Disfrutaremos tú y yo. Siete noches de amor. Para el resto de nuestras vidas, muy juntos.